Bueno, mira, nosotros, como bien lo dijiste vos, es un reclamo de los compañeros, de los trabajadores de AT-INTA, y por supuesto, es un reclamo que está bastante generalizado, que toma la forma de los compañeros y de reclamo que hacen los compañeros de ProHuerta, porque quiero decir, cuando uno dice los compañeros de ProHuerta, pareciera que dice que los compañeros de ProHuerta no serían del INTA, son trabajadores genuinos de INTA. Entonces, más allá, digamos, del perfil que tenga cada compañero y que está abocado, por ejemplo, a determinada disciplina, nosotros lo que queremos dejarle en claro a la audiencia es que los trabajadores de ProHuerta son trabajadores genuinos del INTA. Hay alrededor de 300 compañeros, más o menos 230, están viviendo una situación de precarización, absoluta, muy, muy injusta, que lleva incluso 12, 13 años en ese tipo de situación. Y quiero decir que la precarización, por ahí uno la trata de naturalizar, y como hemos dado en uno de los reclamos que han elevado los compañeros ProHuerta, que obviamente que están pidiendo igual de derechos y oportunidades, digamos, ante igual trabajo, igual salario, que piden ya, digamos, pasar a la planta permanente, porque son compañeros que, como te decía al principio, producto de un fraude laboral, que quiero describir un poco cómo se realiza el fraude laboral de los trabajadores de ProHuerta, es decir, el Estado, con tres patas que tiene, digamos, comete un fraude laboral contra los trabajadores de ProHuerta, como lo hace también contra otro tipo de contratados que tiene en INTA, como lo hace también con los becarios, y finalmente, a través de la figura del fraude laboral, digamos, que tiene tres patas, como te decía, el Ministerio de Desarrollo Social, el INTA y la Fundación Argeninta, con estas tres patas, con esta triangulación, los compañeros de ProHuerta son impedidos de tener los derechos y oportunidades que tienen todos los trabajadores que están en la planta permanente. No están, digamos, por ejemplo, beneficiados con los acuerdos del convenio colectivo sectorial de INTA, para decirte una cosa. Bueno, finalmente, ProHuerta es un programa que se lo presenta como muy exitoso, es un programa que lo maneja el Ministerio de Desarrollo Social, pero que le ha dado toda la gestión prácticamente al INTA, y de algún modo los compañeros de ProHuerta han hecho enormes, gigantescos sacrificios para mantener el funcionamiento del programa, porque desarrollan sus actividades en el territorio con las dificultades que tiene, digamos, de llevar adelante esas actividades. Y eso se hace en nombre, de sostener el programa, y resaltando que estos compañeros tienen una gran conciencia social, que tienen un gran compromiso, con el territorio, con los que menos tienen, y fundamentalmente la máxima de las perfidias es de que se lleva adelante un programa de asistencia social, digamos, con una enorme precarización. Eso se tiene que terminar, y por eso hemos venido desarrollando una lucha. Los trabajadores, todos, que somos de INTA, los que somos de ProHuerta y los que no somos de ProHuerta, y finalmente hemos instalado en un documento, que yo de alguna manera ya te lo vine describiendo, cuáles son las demandas, digamos, porque tampoco tienen honor social, tampoco se puede hacer las cargas jubilatorias, se cobran los aguinaldos, se tienen vacaciones. En definitiva, los trabajadores de ProHuerta son tratados, digamos, como ciudadanos de tercera categoría. Y entonces, nosotros, el resto también de los trabajadores de INTA, entendemos que el reclamo de los trabajadores de ProHuerta es un reclamo que abarca a todas las demandas que nosotros también tenemos. Ya me estoy refiriendo a trabajadores de planta no permanente y de planta permanente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos han hecho punta, digamos, con un reclamo muy generalizado que dice, bueno, basta de precarización y pasaje a planta permanente ya, sobre la base de tener un salario mínimo igual al costo de la canasta básica. Y sobre esa base, de alguna manera se empalman en todos los reclamos generales que están teniendo los trabajadores de INTA, tengan el perfil laboral que tenga. Y en ese sentido también se está planteando la apertura a las paritarias. Por lo tanto, es un reclamo muy interesante que se ha organizado de norte a sur, del país, de este a oeste, y finalmente, en el día de mañana, proceso de plan de lucha, nosotros vamos a las puertas del INTA Central, porque consideramos que el INTA Central tiene aún una serie de facultades que le permite su autarquía, digamos, su ley de autarquía, porque es un organismo autónomo, pedir la apertura a las paritarias, y tiene todos los recursos para pasar a los compañeros de ProHuerta ya a la planta permanente. Y estamos diciéndolo antes de que termine esta gestión y, digamos, en un momento bisagra donde se van a hacer cargo el resto de las autoridades que asumirán, digamos, el día 11 de diciembre. Pero concretamente, creo que sí, un poco extenso, pero concretamente es esto lo que vamos a pedir el día 11, y por lo tanto estamos llamando a todas las organizaciones, a todos los sindicatos, a todas las comisiones internas, a que vengan a apoyar el acto que se va a realizar ahí frente a la sede central del INTA en Rivadavia 1439 a las 10:30 de la mañana. José Luis, ¿qué tal? Buen día. Laureano te habla. Ustedes También veo acá en el pliego de demandas y reivindicaciones, vos mencionabas la apertura de las paritarias y también hay una cláusula gatillo, ¿no es cierto?, que tenían y que al parecer no se ha ejecutado. Claro, no. Desde ya que no se ejecuta la cláusula gatillo, y vos habrás, digamos, la cláusula gatillo sí está siendo famosa en todos lados porque todo el mundo habla de la cláusula gatillo y a veces no sabemos bien cómo funciona. Bueno, la cláusula gatillo también la pedimos nosotros, la pide el sindicato, y la cláusula gatillo es el mecanismo que los trabajadores tienen para decir, bueno, mira, aumenta la inflación tanto, hay una cláusula que nos tiene que devolver el salario, digamos. Nosotros convengamos que desde las PASO hasta ahora se fugaron casi 38.000 o 41.000 millones de dólares. Uh-huh. Y nos pulverizaron el salario, es decir, una parte del salario, lo que nos queda del salario. Entonces las cláusulas de gatillo debería haber actuado para recomponernos todo lo que nos están adeudando. Y entonces los compañeros de ProHuerta, se hizo un reclamo que es viejo, los trabajadores de INTA, pero los compañeros de ProHuerta lo han puesto en valor y están reclamando, digamos, justamente que se active esta cláusula de gatillo y a un aumento de emergencia ya, porque eso también es lo que vamos a ir a reclamar. Necesitamos un aumento de emergencia ya, cuenta de la paritaria, que se abra cuando se abra, pero se puede abrir la paritaria sectorial sin que se abra la paritaria general. Claro. Y las autoridades del INTA vamos a reclamarle a las viejas y a las nuevas que se tiene que abrir, ya que se tiene que hacer una gestión urgente para devolvernos, digamos, todo lo que nos saquearon a todos los trabajadores de INTA, digamos, en materia salarial. Pero en materia de derechos laborales, vamos con todo ese pliego de reclamo que seguramente ustedes lo tienen en sus manos y que pone de manifiesto de que existe esa enorme naturalización de parte del INTA, de parte del Ministerio de Desarrollo Social, de la Fundación Argeninta, digamos, de que los trabajadores de ProHuerta tienen que prestar servicio indefinidamente renunciando a todo tipo de derecho laboral. ¿Cuál es la actividad concreta que, como para que la audiencia, digamos, lo sepa también, cuál es la actividad concreta que hacen los compañeros de ProHuerta? Bueno, es muy diversa. Bueno, pero está focalizada, digamos, a desarrollar, bueno, la agricultura o digamos, las huertas muy pequeñas, familiares, y a veces no tan pequeñas, porque los compañeros, aparte de desarrollarlas, por ejemplo, las huertas familiares, hay todo tipo de organizaciones, de ONG y de por ejemplo, escuelas, hospitales, cárceles, digamos, de todas las variantes que presenta el territorio, sociedades de fomento, organizaciones, digamos, que trabajan en el territorio, ONG, organizaciones sociales, políticas también, que de alguna manera, a través de una serie de demandas, han desarrollado o digamos, es un programa que asiste, digamos, al resto de los programas o que trabaja, digamos, mancomunadamente, digamos, tratando de garantizar un mínimo de una cuota alimentaria que, en principio, es más sana, más saludable y que se puede hacer, digamos, con las propias manos de la propia familia. Para eso, los trabajadores de ProHuerta entrenan a todas las organizaciones y incluso, digamos, lo hacen permanentemente, hasta altas horas, te puedo decir, incluso los sábados y domingos, haciendo que el programa pueda llegar a todos los necesitados. Y esto se hace básicamente, digamos, en base digamos, a un entrenamiento que generan los propios compañeros, los propios trabajadores, los expertos de ProHuerta, y después, bueno, digamos, al armado de las huertas comunitarias, familiares, uh-huh. Y puedo decir que contempla también el tema de, por ejemplo, hay todo tipo de manejos, por ejemplo, y de trabajo que se están haciendo con el programa ProHuerta. Por ejemplo, hay muchas comunidades que carecen de agua potable, y por ejemplo, se puede acceder al agua potable por intermedio de una serie de cisternas y de obras pequeñas que se van haciendo, digamos, como microemprendimientos que las organizaciones pueden ir haciendo, y incluso los particulares también, digamos, los particulares muy damnificados, pueden ir teniendo, por ejemplo, acceso al agua, pueden tener, por ejemplo, acceso a otro tipo de proteínas, digamos, con la cría, por ejemplo, de gallinas o conejos, que también forma parte, digamos, de los alimentos que en los lugares más alejados, aquí mismo, en el conurbano, la gente por ahí no puede acceder si no es por intermedio de este programa. Evidentemente que nosotros tenemos un aumento de la pobreza descomunal, y el programa, por más que es un programa que es exitoso, no alcanza de ninguna manera a paliar las enormes necesidades que tienen las familias desocupadas y las familias que han caído en situaciones de pobreza extrema. Pero de todas maneras, esencialmente es lo que hacen los compañeros, bueno, y obviamente lo hacen con un gran compromiso social. Bueno, José Luis, te agradecemos muchísimo este contacto. Si querés, reiteremos la convocatoria, cuándo y dónde. Así, bueno, la mayor cantidad de compañeros y compañeras posibles se acercan ahí a la concentración donde van a estar reclamando para las mejoras de este panorama que describías. Bueno, sí, antes que nada, gracias a todos ustedes. Un saludo a la audiencia y decirles nuevamente de que nosotros estamos llamando bajo la consigna de que todo Salinas Central para demandar el pasaje a planta, basta de precarización. Consideramos que ahora hay otro tipo de recursos y hay un gobierno que dice o que está planteando de que resolvería estos problemas. El INTA tiene que ser refinanciado, quería decir esto ya para terminar. El INTA está, digamos, totalmente agobiado por la falta de presupuesto y obviamente tiene una serie de problemas muy graves que los tiene que solucionar y quien tiene que ingresar una cantidad de dinero ya urgente. Sin embargo, ahora el gobierno, antes de irse, nos está pidiendo una serie de cuotas para poder asumir una serie de responsabilidades que se han tomado, digamos, vaciando aún más al INTA. Es decir, también hay una situación de esas características y por eso también vamos a pedir, digamos, de que el INTA tiene que ser puesto en valor, que tiene que ser puesto de acuerdo a las necesidades del pueblo trabajador. Y por lo tanto el acto lo volvemos a ratificar y a invitar a todos los compañeros que se hace a las 10:30 de la mañana en Rivadavia 1439, ahí frente a la Plaza de Congreso, casi a 400 metros del Congreso Nacional.